Hola a todos y bienvenidos a Gavilán Online. Somos Alejandra y Eduardo. Hoy es 13 de marzo. Encendemos los micrófonos de la radio de nuestro cole para contar noticias, actividades y muchas cosas interesantes. Hoy en nuestro programa tenemos un poco de todo. Nuestra sección especial, la palabra briqueña de la semana, las noticias más destacadas de la escuela, de la localidad y, por supuesto, los resultados deportivos. Que no se puede olvidar nuestra nueva sección de ese año, Leo, Leo, ¿tú qué lees? Así que sube el volumen y relájate y disfruta. Arrancamos. Hola a todos y bienvenidos a la radio de nuestro cole. Un programa hecho por niños y para niños, donde contamos lo que pasa en nuestro colegio. Hola, somos Carla y Pepe y empezamos las noticias escolares. Hoy tenemos noticias importantes. Van a comenzar las obras del alero del colegio. En esta primera fase, las obras empiezan en la parte más afectada, que está encima del patio de infantil. Por eso, durante un tiempo, ese patio no se podrá usar y la puerta que hay allí también estará cerrada. Pero tranquilo, porque el cole ya ha organizado nuevas entradas para que todo funcione bien. Os contamos cómo quedarán. Los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria estarán por la puerta de la escalera, frente a la guardería. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto usarán la entrada de la cancha deportiva y el acceso por el puente junto a la Peña Sevillista será para infantil y la Esperanza. Si llueve, los niños de infantil primero y segundo harán la fila en el porche delantero. Los demás alumnos entrarán directamente al edificio y subirán a sus clases, donde los profesores les estarán esperando. También se han cambiado los espacios de recreo para que los más pequeños puedan seguir jugando al aire libre. Los compañeros de infantil se han trasladado al patio delantero junto a los alumnos de primero y segundo. Los alumnos de tercero han pasado al patio de los mayores, a la pista, donde compartes risas y juegos con los compañeros de cuarto, quinto y sexto. Y los peques del colegio se han quedado con el lateral enfrente de donde está su guardería. El equipo directivo han enviado toda la información a la familia a través del IPASE. Así que hay que estar atento a las novedades. Cuando termine esta primera parte, en el patio de infantil, las obras continuarán en otras zonas del alero. Así que puede que haya más cambios. Además, el ayuntamiento está arreglando la cubierta del colegio y la claraboya. Así que esto ya, nuestro cole estará lleno de trabajadores y herramientas. Y ahora tenemos algo muy especial. Nuestros compañeros de infantil de 5 años del CEI Benofeli participaron este pasado miércoles en el programa Andalucía Directo como reportero. Con solo 5 años hicieron un reportaje sobre la piel y la marroquinería de Urique, ya que han participado en la cantera de ADE y les estuvieron haciendo un reportaje durante la mañana de este miércoles. Vamos a hacerle una pregunta para que nos cuenten con detalle qué les pareció la experiencia. ¿Cómo os sentisteis cuando os dijeron que ibais a salir en la tele? Yo genial. Yo muy feliz. ¿Fue difícil ser reportero por un día? Decir que estábamos en un dique y en Andalucía. ¿Qué fue lo que más os gustó del reportaje? ¿Qué aprendisteis sobre la piel y la marroquinería de vuestro pueblo? Que era muy antigua. ¿Os gustaría volver a salir en la televisión? ¡Sí! Si pudierais hacer otro reportaje, ¿sobre qué os gustaría hablar? Sobre los animales. Sobre los animales. No, pero animales. No, los animales. Sobre máquinas que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Sobre la línea del tiempo podríamos hacer una. Sobre la edad antigua. Muy bien. Sobre la edad media. La edad media. La edad moderna. La edad la edad antigua. Muchas gracias por participar en nuestro programa de radio. Nos ha encantado vuestra visita. Soy un auténtico reportero. Buenos días, somos Antonio y Alesa. Ahora comenzamos con las noticias locales de Urique para contaros qué actividades interesantes hay estos días en nuestro pueblo. Este viernes 13 de marzo a las 11 de la tarde se celebrará con concurso de flamenco en la Peña Flamenca de Urique. Habrá varias modalidades. Cantes, baile y guitarra. En la modalidad de cante participarán Siriaco Hernández de Parajos y Juan Toro de Puerto Serrano. En baile actuará Carmen La Leona de Sevilla. Y en guitarra participarán Carlos Grande también de Sevilla. El guitarrista oficial del concurso será Didier Marcho. La entrada es libre hasta completar aforo, así que es una buena oportunidad para disfrutar del flamenco en nuestro pueblo. Seguimos con otra noticia. España, la compañía La Salita de Teatro presentará la obra Retablillo de Don Cristóbal, escribe por Federico García Lorca. Esta obra se representará en la Salita de Teatro de Urique los días 14 y 21 de marzo a las 8 de la tarde. Las entradas tienen un donativo de 10 euros y se puede conseguir en la librería Alambique, Entradium, o reservarla por teléfono. Es una buena oportunidad para disfrutar del teatro y la cultura en nuestro pueblo. Y hasta aquí las noticias locales de hoy. Esperamos que os hayan gustado y que disfrutéis de las actividades culturales de Urique. Ahora os dejamos con las noticias deportivas. Hola, somos Carlos y Bea y seguimos en la radio del cole. Y ahora llega a la sección de deportes. Hoy hablamos de baloncesto de Urique y del Club Cabo, que ha tenido un fin de semana lleno de partidos. Resultados del fin de semana. El fin de semana del 7 y 8 de marzo estuvo lleno de baloncesto y también de muchos kilómetros para nuestro equipo. En total se jugaron muchos partidos y el balance fue de 3 victorias y 11 derrotas en los equipos de competición. También jugaron los 3 equipos de las escuelas de baloncesto, los 2 equipos pre-mini y un equipo baby. Los cadetes y el equipo senior masculino jugaron en Ubrique, pero esta vez no pudieron conseguir la victoria. Los mini masculinos hicieron un gran partido en Puerto Real, aunque finalmente perdieron el encuentro. Una de las mejores noticias fue para el equipo senior femenino, que consiguió su 8ª victoria, esta vez en San Fernando, en un partido de mucho mérito. También ganaron las mini B, que lograron una gran victoria en Chiclana. El domingo comenzó muy bien con la victoria de las infantiles de primer año. Aunque el fin de semana terminó con algunas derrotas de los minis de cuarto y quinto, los juniors que jugaron 2 partidos y los cadetes en San Fernando. Próxima jornada. Y atención, porque el próximo fin de semana viene cargado de baloncesto. Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de marzo se jugarán 14 partidos oficiales. Muchos de ellos se disputarán en el pabellón municipal de Ubrique, así que será una gran oportunidad para animar a nuestro equipo. El viernes 13 de marzo comienzan los primeros encuentros. A las 5:30 de la tarde, en el pabellón municipal de Ubrique jugará el equipo minifemenino de primer del Cabo contra Deportes Alcalá. Más tarde, a las 7 de la tarde, también en el pabellón de Ubrique, el mini masculino de quinto se enfrentará a Centuria de San Roque. Y a la misma hora, a 7 de la tarde, el equipo junior masculino B jugará contra el Club Baloncesto Puerto Real. Además, fuera de casa, el mini masculino de cuarto jugará contra CBA de Algeciras a las 6:20 de la tarde. Partidos del sábado. El sábado 14 de marzo también habrá mucho baloncesto. A las 11:30 de la mañana, en Ubrique, el mini masculino B del Cabo jugará contra Chiclana y Tulsi. También a las 11 de la mañana, pero en Prado del Rey, los cadetes masculinos B se enfrentarán al Club Baloncesto Prado. A las 12 del mediodía en San Fernando, las infantiles femeninas de primer año jugarán contra SD Candray. Media hora más tarde, a las 12:30, las infantiles femeninas B jugarán contra Chiclana y Tulsi. Por la tarde, a las 4, los mini masculinos de quinto jugarán también contra Chiclana y Tulsi. Y a las 7 de la tarde, en Conil, el senior masculino A se enfrentará al Mergablo, partido del domingo. El domingo 15 de marzo habrá más encuentros en el pabellón municipal de Ubrique. A las 11 de la mañana jugarán los juniors masculinos B contra Centuria. También a las 11 de la mañana el mini femenino B se enfrentará al Club Baloncesto Trebujena. A esa misma hora jugarán también las premini femeninas de cuarto contra CDS Felipe. Y para terminar la jornada a las 12:30 el senior femenino A jugará contra Aria Alcalá. En total serán 14 partidos oficiales durante el fin de semana. Muchos partidos y mucho baloncesto para nuestro equipo. Mucho ánimo a todos los jugadores y jugadoras. Vamos, Cabu. Buenas tardes, somos Alejandra y Eduardo. Comenzamos con la actualidad del fútbol local y las noticias del Ubrique CF. El pasado fin de semana se disputaron numerosos encuentros con resultados positivos para varios equipos del club. En categoría senior, el Ubrique CF cayó por la mínima 0-1 frente a Chiclana Industrial en un partido muy disputado. En la cantera llegaron varias alegrías. El cadete ganó 3-1 Jerez Atlético 2024 y el cadete B venció 1-0 a la Unión Deportiva Roteña. También destacó el equipo infantil, que se impuso 4-1 al Espera. Además, el Benjamín A protagonizó una gran goleada 11-1 frente al Taraguilla, mientras el cadete femenino logró una clara victoria 5-0 ante la Unión Deportiva de los Barrios. También hay buenas noticias para la cantera del club. Varios jugadores han sido convocados por la selección comarcal de la Sierra de Cádiz. Entre ellos están Martín Cano, Manuel González, Hugo León y Manuel Márquez, además de la jugadora Alejandra Pazo, nuestra compañera de sexto, Laura Macheo, Ángela Peralta y Valeria Gamarro. Y seguimos con otra noticia destacada. Esta semana el joven jugador Iván Reina ha estado en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, participando en una jornada de captación organizada por el Cádiz. Iván firmó una gran actuación y fue de los jugadores más destacados de la jornada. Además, la semana pasada también realizó un entrenamiento con el Sevilla de Suerte Campeón. Continuamos con la agenda deportiva del fin de semana. Ahora vamos a repasar los partidos de fútbol de nuestro equipo, que tienen una jornada muy completa. Empezamos. Partidos del viernes. Empezamos el viernes. El Alevín B jugará a las 7 de la tarde en Olvera contra el Club Deportivo Olvera. La Escuela de Fútbol también juega en Arco a las 7 este viernes. El sábado será el día con más partidos. A las 12 del mediodía, Infantil B jugará en Puerto Serrano contra el Puerto Serrano Atlético Club Deportivo. A las 12 y cuarto, en el Antonio Barbadillo de Ubrique, el Alevín A se enfrentará a la Unión Deportiva Algodonales. A las 2 de la tarde, también en el Antonio Barbadillo, el Infantil A jugará contra el Ceres Deportivo de Fútbol Club. Más tarde, a las 3 y 45 de la tarde, el Infantil C se enfrentará a la Jerezana Unión Deportiva B, también el Antonio Barbadillo. A las 4 de la tarde, el Benjamín A jugará con el Antonio Barbadillo contra el Atlético Sanluqueño Club de Fútbol. A las 6 de la tarde, el Benjamín B también jugará en el Antonio Barbadillo, esta vez frente al Liberación Club de Fútbol. Y a la misma hora, a las 6 de la tarde, el Cadete B jugará en Jerez de la Frontera contra la Escuela de Fútbol Paquete Unión Deportiva. Para cerrar el sábado, el juvenil jugará a las 8 de la tarde en el Antonio Barbadillo contra la Unión Deportiva Villamartín. El domingo también habrá fútbol. A las 11 de la mañana, el Cadete jugará en el Bosque, en el Estadio René Román contra el Bosque Unión Deportiva. Y para terminar la jornada, el equipo senior jugará a las 5 de la tarde en el campo municipal del Torno contra el Club Deportivo El Torno 2009. Muchos partidos este fin de semana para nuestro equipo. Mucha suerte a todos los jugadores y jugadoras. Y que se ruede el balón, atento que llega orgullosamente ubriqueño. ¿Te lo vas a perder? Hola, soy Jean-Paul, y ahora llega una de nuestras secciones favoritas, orgullosamente ubriqueños. La palabra de hoy es antier, que en Ubrique solemos pronunciar antier. ¿Y qué significa? Pues significa anteayer, y decir el día antes de ayer. Podemos usar esta palabra para contar algo que pasó en nuestro colegio, porque antier fue un día muy especial para nuestro cole. Ese día comenzamos a usar las nuevas entradas y salidas del centro, además los nuevos patios debido a las obras. Y también ocurrió algo muy emocionante. Los compañeros de Infantil Safe Benafélix se hicieron famosos. Participaron en el programa Andalucía Directo de Canal Sur, haciendo un reportaje sobre su participación en la cantera de ADE. Así que podemos decir que antier fue un día muy especial para nuestro colegio. ¿Conocías esta palabra? Espera, que aún no ha terminado. El programa que llega, nuestra última sección, y no por ello menos importante. Leo, ¿tú qué lees? Atentos a ver qué libro nos recomiendan hoy. Hola, soy Jean-Paul, y ahora llega una de nuestras secciones favoritas, orgullosamente ubriqueños. La palabra de hoy es antier, que en Ubrique solemos pronunciar antier. ¿Y qué significa? Pues significa anteayer, y decir el día antes de ayer. Podemos usar esta palabra para contar algo que pasó en nuestro colegio, porque antier fue un día muy especial para nuestro cole. Ese día comenzamos a usar las nuevas entradas y salidas del centro, además los nuevos patios debido a las obras. Y también ocurrió algo muy emocionante. Los compañeros de Infantil 6 Benafélix se hicieron famosos. Participaron en el programa Andalucía Directo de Canal Sur, haciendo un reportaje sobre su participación en la cantera de ADE. Así que podemos decir que antier fue un día muy especial para nuestro colegio. ¿Conocías esta palabra? Espera, espera, que aún no ha terminado. El programa que llega, nuestra última sección, y no por ello menos importante. Leo, Leo, ¿tú qué lees? Atentos a ver qué libro nos recomiendan hoy. Leo, Leo, ¿tú qué lees? Hola, soy Carla y os traigo mi recomendación de lectura de esta semana, El pantano de la bruja del equipo Tigre. El ilustrador es Werner Eymann y el escritor es Tomás Brezina. Los personajes son Patrick, que tiene 12 años, ahora es todo músculo, a veces le falta valor, le gustan las películas de acción y los chistes, y casi siempre va en chándal. Gigi tiene 12 años, colecciona de todo. Es dura de molleta, le gustan las prendas holgadas y los helados de avena. Y se pasa todo el día comiendo. Lucas tiene 11 años, le apasionan los experimentos y los ordenadores. A su alrededor reina el caos. Le gustan las hamburguesas y los libros sobre vikingos. Y siempre lleva un maletín especial. Vanessa, que es parte del equipo Tigre, es valiente e inteligente. Junto con sus amigos resuelven misterios. La mayoría de ellos me caen bien, en especial Gigi. Me he sentido bien leyéndolo y es un libro con mucha aventura. Una excursión al mar se convierte en una pesadilla para el equipo Tigre. La avioneta en la que iban tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en el fantasmal pantano de la bruja. Poco después desaparece Patrick sin dejar rastro. De la niebla aparece figuras encapuchadas que llevan al equipo Tigre a una aventura. Yo sí lo recomendaría porque es un libro con mucha aventura y es muy interesante. A mí me ha encantado. Bueno, y prácticamente el libro se resume en pocas palabras, que el equipo Tigre se encuentra atrapado en un misterioso pantano donde ocurren sucesos extraños relacionados con supuestas brujas. Y bueno, aquí está mi crítica literaria. Espero que os haya gustado y que la leáis. Apagamos los micrófonos por hoy, pero volvemos pronto con más noticias y sorpresas.